del llano al alto pico, voy a mi patria Borinquen, mano a mano y pico a pico. Puerto Rico, patria mía, orgullo de mi cantar, yo seré ahora y siempre Borinqueña Qué mágico es este momento, amigos, amigas, el podernos ya conectar una vez más para compartir sobre la música popular ecuatoriana. Hoy vamos a tener un tema importante como es los cuerpos, las sonoridades, memorias y territorios. Este es un artículo de Edison León Castro que lo compartiremos aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y que como siempre lo vamos a tomar de la revista Traversari número 3 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, al inicio de este programa estábamos escuchando una canción del ecuatoriano Wilson Naranjo. Aquí participaban Víctor Madera y Ángela Valentín. Wilson poniéndole ahí un poco de bomba, ¿no? Quizá usted dice, no, tiene algo de Centroamérica por ahí, pero si ustedes cuentan los tiempos, van a contar realmente algo que tiene relación con la bomba. La cantan puertorriqueños, precisamente porque Wilson vive en este país. Y todas sus creaciones hace que agrupaciones como esta que ustedes escucharon o artistas como estos puedan interpretar estas canciones a las que les pone también ritmos por acá de nuestro querido Ecuador. Así que esto titulaba Isla Mía a ritmo de bomba. Y bueno, vamos a seguir avanzando y diciéndoles a ustedes que además de contarles el tema con el que vamos a compartir el día de hoy, por acá les hemos traído una de las reflexiones que esperamos que ustedes puedan disfrutar. Esto lo tomamos de cuentos que yo cuento.blogspot.com y que tiene que ver con el poder de la palabra. Y dice que un sultán soñó que había perdido todos sus dientes. Después de despertar, mandó a llamar a un sabio para que interpretase su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor!, dijo el sabio. Cada diente caído representa la pérdida de un pariente o vuestra majestad. ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! ¡Castigadle!, gritó el sultán, así súper enfurecido. Más tarde, el sultán consultó a otro sabio y le contó que había soñado. Este, después de escuchar al sultán con atención, le dijo: «Excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos tus parientes». El semblante del sultán se iluminó con una gran sonrisa y ordenó que diera 100 monedas de oro al sabio. Cuando éste salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: «No es posible. La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer sabio. No entiendo por qué el primero se lo pagó con un castigo y a ti con 100 monedas de oro». El segundo sabio respondió: «Amigo mío, todo depende de la forma en que se dice. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse. De la comunicación depende muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir. Pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente será aceptada con agrado. Ahí está, mis amigos y mis amigas. Con esto quiero decirles que el poder de la palabra es muy importante, ¿cierto? Y la palabra que también hace posible que nosotros tengamos música para nuestros oídos, todo lo vocal, toda la expresión que puede tener el ser humano. Con esto, les invito a ustedes a elevar el autoestima, a pensar que hoy es un buen día que vamos a ofrecer toda nuestra potencia en cada una de las cosas que nos hemos propuesto. Y si ya está descansando, piense que mañana es un nuevo día. Gracias a todos nuestros amigos que están conectados a través de Radio El Buen Pastor, Radio Macarena, Santo Domingo de los Sáchez, la Radio La Voz de Ingapirca, La Voz del Santuario Baños en Baños, La Premier en Ibarra, mis amigos, y también en el satélite www.corape.org.es. Todos son bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, de inmediato les vamos a dejar con otro tema musical y al regresar estaremos ya con nuestro tema que les hemos preparado para este día aquí en la señal de la primera radio pública cultural del país. Y bueno, por acá tenemos a Impacto Negro, una agrupación afro que nos trae la canción Son de Capellanía. ¡Rico! ¿Estos somos? ¡Impacto Negro! ¡Los faraones de América! ¡Para el Ecuador y el mundo! ¡Este! Thank you. ¿Y qué swing nos traía esta agrupación Impacto Negro con son de capillanía aquí, ¿no? Hermosas melodías que tiene nuestro país, ¿ah? Y bueno, ahora les vamos a compartir sobre cuerpos, sonoridades, memorias y territorios, algo que escribió Edison León Castro. ¿Y quién es este personaje? Bueno, él es doctor en estudios culturales latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en estudios de la cultura en la Universidad también Andina Simón Bolívar, licenciado en comunicación social por la Universidad Central del Ecuador, además de consultor en temas relacionados de participación e incidencia política, proyectos de desarrollo comunitario e interculturalidad, derechos colectivos, conocimientos y saberes ancestrales, memoria oral y visual, interculturalidad y patrimonio cultural, manejo y uso de metodologías participativas. Es un académico, investigador y fotógrafo afroecuatoriano con un interés particular en los procesos políticos, identitarios y diásporas de los pueblos afrodescendientes y originarios de América Latina. Ha realizado varias exposiciones fotográficas dentro y fuera del Ecuador, expositor y conferencista a escala nacional e internacional. Edison León Castro es ganador del primer premio del Concurso Nacional de Ensayo, Expresiones Musicales y Dancísticas de la Cultura Afroecuatoriana. ¿Y qué nos dice este personaje respecto de este tema? Dice que entender y comprender la música implica también que no puede existir sin unos cuerpos, pues son estos los que hacen posible la creación, interpretación y ejecución, pues están imbricadas, solapadas de manera mágica con el cuerpo. Al ser cuerpos y música, una suerte de amalgama. Debemos decir que estas se construyen y constituyen en unas estéticas de la vida. Entonces es válido hablar de una corpomusicalidades, al mismo tiempo saber que los cuerpos son construcciones culturales y por lo tanto son contingentes dotados de una temporalidad y espacialidades, territorialidades concretas, y también se puede decir que estos cuerpos llevan de manera inherente unas memorias, siendo así cuando queremos profundizar en los aspectos de la música afro, que debemos hablar del cuerpo, tiempos, territorialidades, memorias y saberes. Y bueno, pues ahí ustedes saben que para todo se necesita del cuerpo, para la palabra, para la danza, para la música, y de hecho, pues nuestra cultura es riquísima en esa conexión directa que existe con la Pachamama. Para hoy, amigos, amigas, también habíamos tenido el compromiso de que comparta con nosotros Patricio Robalino, nuestro compañero. Hoy seguiremos hablando sobre el Inti Raymi, sobre esas fiestas de las comunidades indígenas. Habíamos quedado en la parte norte del país. Ahora iremos recorriendo por otras latitudes. Así que, Patricio, bienvenido. Gracias por estar Muchas gracias, Laurita. Un saludo cordial a todos los amigos de la radio. Un poco tarde, pero llegué. Tarde, pero dicen más vale tarde que nunca. Así sí, que por eso Laurita, estaba esperando para anunciarte. Y un abrazo también al Dieguito, que todo salga bien esta semana, Dieguito Salazar y todos los amigos de la radio. Y la alegría de estar siempre compartiendo en la radio de la Casa de la Cultura, con un asunto de, ya sabes, de chequeo de salud, pero ya estamos aquí corriendo rapidito para llegar al programa, porque les quiero mucho a todos ustedes. Bueno, y mientras Patricio toma aire un poquito, al regresar ya seguiremos hablando sobre nuestro tema de estos lunes, porque ya se reincorpora Patricio. Vamos a escuchar a Juanito Borja, una bomba que lleva por título Zoila, Zoila, para todas las Zoilas que existen en nuestro país y que llevan este nombre. Ven para acá, porque no te queda, ven para acá. Y ahora sí, nosotros vamos a entrar en materia sobre estas fiestas de las comunidades indígenas de nuestro país, que también se lo conoce como Inti Raymi. Y para recordar un poco, nosotros decíamos que son las fiestas ancestrales que se han visto vinculadas con lo religioso y que tienen que ver con el Corpus Christi. Así que cuando escuchen eso, tiene mucha relación con esto de las fiestas de las comunidades indígenas. A ver, Patricio, habíamos hecho ya un recorrido por el norte del país, habíamos conversado sobre un video, un trabajo que realizó Julián Tucumbe hace algún tiempo, pero también hay más que seguir contando sobre sí, este personaje. Para enlazarnos con nuestros queridos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura, podríamos decir que esta celebración de las fiestas del Inti Raymi es una celebración íntimamente ligada al calendario agrícola de nuestros campesinos, ¿no? Eso lo decimos muy rapidito y quizás en forma repetitiva, pero es la base de las celebraciones, puesto que el año agrícola es la base fundamental de los campesinos para dividir al año en dos solsticios y dos equinoccios. Entonces, como dijimos, el 21 de marzo el Pauca Raymi del florecimiento, ahora el segundo paso que estamos viviendo ahorita es el Inti Raymi, la fiesta del sol. Luego vendrá en septiembre el Coya Raymi o el Cuya Raymi, dedicado a la feminidad, a la luna, a las mujeres. Y en diciembre, el Capac Raymi, para empezar el ciclo nuevamente en marzo. La época que hay que amarrar el sol. Exacto, ya. El Intihuatana es amarrar el sol. Bueno, hay una leyenda al respecto, ¿tú la conocías? Sí, bueno, hay muchas leyendas. ¿Puedes contar una de ellas? Uy, me pones en una prueba difícil. De verdad, me pones en una prueba muy difícil. Pero te prometo contar. Ya. Ahora, hablando del Inti Raymi, decíamos que de la provincia de Pichincha para el norte, como que las celebraciones están más ligadas a la reivindicación de la lucha del pueblo indígena por llamarle con su propio nombre, o sea, con el nombre de Inti Raymi, la fiesta del sol, la fiesta de la cosecha, la fiesta ligada al maíz y la unión del sol con la tierra para producir la vida, ¿no es cierto? Entonces, y eso tiene mucha relación, por ejemplo, con lo que sucedió este fin de semana en Cotocollao. En Cotocollao, con la Yumbara. Con la Yumbara. Por supuesto, ahí el pueblo Quitucara reivindica. Y me acabas de dar la pauta para un pequeño análisis también. Cuando se habla de las fiestas de los Raymis, del Inti Raymi, del Pauca Raymi, muchos investigadores, o muchos, vamos a decirle sin ofensa, vamos a decirle muchos nacionalistas, reclaman que posiblemente hablar de Inti Raymi, del homenaje al sol, es como incanizar nuestra cultura. voy a explicar ese término, incanizar, es decir, dedicar todo el culto a que desde la llegada de los incas se fundó nuestra cultura y nuestra visión astronómica, etcétera. Y como nosotros sabemos, los incas llegaron solamente 60 años de la llegada antes de los españoles, luego llegan los españoles y con un dominio militar, cultural casi absoluto de los incas, que dura más o menos unos 60, 70 años, pero que ha dejado una huella larga, digamos, ¿no es cierto? De tal suerte que ahora estamos hablando quichua, ¿no es cierto?, y hablando de reivindicar el Inti Raymi y otras fiestas. Pero, ¿qué dicen estos nacionalistas? Que antes de la llegada de los incas, los pueblos Quitucara, Puruaes, Panzaleos, ¿no es cierto?, todos los que poblaron este territorio que es el Ecuador, ya tenían este tipo de conmemoraciones. Seguramente con otro nombre, que se extravió en el tiempo, pero que habría que reivindicar esas celebraciones de pueblos anteriores a la llegada de los incas. Y que recuérdese que antes de la llegada de los incas teníamos también más, le dábamos más importancia a la luna, por ejemplo. Y de ahí es que cuando tú conversas con un campesino, tú, Laurita, que has tenido una bastante relación con la vida campesina de sembrar, de cosechar, los campesinos... Y la sigo teniendo, por favor. ¿Qué dicen los campesinos? Es en esta luna en la que se puede sembrar, en esta otra luna en la que se puede deshiervar, en esta otra luna en la que se puede regar agua, etcétera. Es decir, hay una fuerte relación todavía con la quilla, con la mama, con la luna. Es decir, la llegada del culto al sol también viene a afincarse posteriormente con la llegada de los incas, a pesar de que hay sitios ya... astronómicos, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tengo un trabajo de un amigo que tiene su fundación, la Fundación Quitzato, y que habla de Puntiachil, de varios sitios arqueológicos previos a la llegada de los incas. Es decir, yo también coincidiría con esto de los amigos, de no hay que incanizar mucho, o sea, Hay que irnos más atrás. Yo quería decirte y hacer un paréntesis. A veces nos pasa que hemos tenido papás, las mamás, los abuelos, que tienen una conexión con la naturaleza, con la siembra, con la cosecha, pero que mientras hay una vida estudiantil, como que nos olvidamos de esa época. Pero tiene que pasar el tiempo para recordar que algo pasaba respecto del sol, algo pasaba respecto de la luna, y obviamente sentirse muy identificado con la madre tierra. Como que el ser humano va madurando y pone en valor muchas cosas que quizás por la juventud uno va dejando atrás, dejando a un lado. A nosotros nos gustaría recordar a nuestros amigos que ya tenemos habilitada la línea 2220-966. De pronto, si usted quisiera participar en este programa y compartir esa experiencia de la relación con la tierra, la siembra, la cosecha, de pronto recuerda qué le decía su abuelo, si usted ya es abuelo o si no lo es. Bueno, ahí vamos a ir conociendo, porque hay épocas, ¿no? Aquellos de nuestros abuelos que fue quizá distinta a la de nuestros padres y ahora la nuestra. Incluso se habla de, por ejemplo, de castrar a los animales con cierta luna, porque si no, para que no se infecten. Se infectan. Es decir, hay una relación directa. Claro que ahora muchas veces los profesionales ya dicen simplemente hay que ponerle una inyección y no pasa nada, pero realmente cuando usted ponía, ¿qué sería?, a abarcar una gallina, le ponías el machete en una esquina para que no le coja la luna los pollitos y puedan nacer, ¿cierto? Para que, como dices tú, la época de castrar un animal en una determinada época, el cortar a un árbol para que no siga creciendo en la luna. En determinada luna, sí. Para cerrar este pequeño ciclo nomás, hay que darse cuenta que los historiadores, incluso muchos historiadores indígenas, se basan en los documentos. Y los documentos fueron escritos por los conquistadores cuando llegaron. ¿Y los conquistadores qué encontraron? Los conquistadores españoles. ¿Qué encontraron aquí? Un territorio dominado por los incas. Es decir, como nuestras culturas anteriores al incario eran de tradición oral, su presencia se basa solo en mitos, en leyendas, en referencias. Pero si vamos a creer a nuestra historia todo lo que los documentos han dicho, con mucho cariño, con mucho respeto, yo humildemente como Pato Robalino les digo, hay que leer con cuidado, con tijeras, porque eso fue escrito con el ojo del dominador, con el ojo del conquistador, y su interpretación, además, que como sabemos, ellos creían que eran de una cultura superior. Entonces hay que tener cuidado con esa investigación de esos documentos. Bueno, hay una canción de este gran maestro que está dentro de la colección de Taitas y Mamas. Julián Tucumbi, ¿nos trae qué canción, Pato? Sí, vamos a escuchar Quillu Quinde, ¿no? O sea, la canción del pajarito chiquito. El danzante, que es un tema típico de entrada de los danzantes en la fiesta del Corpus Christi. Y con un saludo para Jorge Jaramillo Galvez, para Johnny Delgado, Pablo Velasco, quien estaba conectados con nosotros al Facebook. Ya regresamos en unos minutos después de escuchar este tema musical. Ya estamos de regreso. Bueno, ahí escuchábamos el pingullo y también esos bombos grandes, enormes, inmensos, ajá, que tienen un sonido distinto a algo pequeño, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, ahí hemos tenido esto, la presencia de Julián Tucumbi, pero ahora nos vamos a trasladar acá a la capital de los ecuatorianos. Sí, sí, efecto. Al sur oriente, el Valle de los Chillos. Nos vamos a ir por la autopista, tomamos el carro, Puente 9, ya pasamos Conocoto, llegamos al Triángulo y nos desviamos a la izquierda. Llegamos al Tingo, ya encontramos las primeras manifestaciones. Este día sábado pasado, el sábado 17 de junio, a las 2 de la tarde ya salieron los primeros grupos de rucos, las partidas de rucos, y se tomaron la el parquecito del Tingo. Estuve ahí el día sábado en la tarde. No podía quedarme mucho tiempo, pero vi algunos grupos con sus payas y sus payos. Pero si del Tingo me tomo la mano derecha, me voy hacia Langasí. Y ahí sí, el día de ayer, a partir de las 10 de la mañana, estuvimos disfrutando de la celebración del Corpus Christi. Y no solo disfrutando, sino aprovechando con esa humildad de una persona que va a aprender, a investigar, a conocer, para poder hablar de estos temas, ¿no? Y para enriquecer nuestro conocimiento del pueblo. Y usted dijo que había que festejar de esa forma el Día del Padre. Sí, porque era mi regalo, era mi propio regalo. Dije, me voy a regalar una visita a Langasí. Así que armados de cámara y grabadora nos fuimos por ahí, conversamos con varias partidas, con varios rucos, con mamitas. Conversemos de los personajes. Por ejemplo, había la paya, que viene a ser un títere gigante con sus brazos abiertos en cruz, que representa, unos dicen, a las princesas antiguas de nuestras comunidades, a las deidades, pero para otros investigadores el simbolismo de la Madre Tierra, que abre sus brazos para recibir a todos sus hijos y protegerlos. Siempre todas estas manifestaciones del Tingo, de la Merced, de Armenia, de Amaguaña, de Alangasí, todas al pie del Ilaló, que los rucos cuando, como montaña sagrada, ¿no? Que los rucos cuando se refieren al Urku y Ilaló le dicen el Jilajalo. Entonces uno tiene que estar atento con el oído abierto, el Jilajalo, y en su voz de falsete van diciendo, baila primo cuna, por el Jilajalo. Entonces ese es el homenaje al Urku del Ilaló. Entonces tendríamos las payas, los payos, que para Fernando Moncayo de Rano Sabia son títeres gigantes. También estaban los sacharunas, que son personajes llenos de musgo en su entorno, con algunas frutitas y con una flor roja de vez en cuando en su... Si traducimos literalmente, sacha es selva y runa es ser humano, un ser humano de la selva, por eso mismo viene envuelto en musgo, como que viene saliendo de la selva con todos. El siguiente personaje que aparece es el Diablo Huma. Curiosamente, los Diablos Humas, que son característicos de Cayambe, de Tabacundo, también aparecen por acá, con su máscara de dos caras, con su cabeza con la puntita, con rayitos, digamos, de sol, que simbolizan 7 o 12, 7 a los días de la semana o 12 a los meses del año, y el doble rostro, adelante y atrás, para nunca dar la espalda al sol. Esa es la idea, o sea, es una fiesta de celebración al sol. Entonces nunca le doy la espalda, porque tengo la carita adelante y la carita atrás. Además, algo importante, que en esta época también han habido los priostes, ¿no? Sí, sí, ahora se toma priostes. Antiguamente no, era un baile comunitario, digamos. Se organizaba la comunidad. Pero como todo hecho cultural va evolucionando, en los últimos años, digamos que será de 20 años acá, ya aparecen los priostes, que son los encargados de coordinar las acciones. Creo que también nace esto, como dices tú, desde hace un tiempo acá, porque es una forma de financiarse también, de buscar el apoyo y de poder atender a toda la comunidad, así como también los utensilios que tienes que construir. Te cuento una característica de Langasí, que la viví personalmente, es riquísima. Tú pones $10 cuando te inscribes a la partida de los rucos. Con esos $10 participa, tienes derecho a participar del desfile, a bailar durante todo el día con el pingullero, con la mamita. Pero a la hora del refrigerio, que es al mediodía, ¿cierto? Al mediodía, tienen derecho a comer tu buena porción de fritada o de hornado con papas, con mote, una buena. Y tiene derecho tu familia, los familiares que te acompañen durante el trayecto. Es decir, con $10, imagínate, tienes derecho a la participación, a la música, a la bebida y a la comida, que es abundante. Es decir, esto ya nos pasó hace 2 años con Margarita, que nos fuimos a inscribir ahí para participar en una partida de rucos. Es una experiencia así total. Entonces, como tú dices, sirve para financiar también la actividad. Claro, y algo que también hacemos el llamado, convocamos, porque creo que nos pasa y partimos a veces de nuestra propia experiencia. Quizá usted sale con su familia, tuvo el gusto de haberla visto a la paya, era, ¿no? Sí. A la paya, a la muñeca grande, a los rucos, pero, o sea, pensamos que es cualquier danza, ¿no? Sí. Que no pasa absolutamente nada. No, no nos detenemos un poquito a mirar, a ver en qué es lo que está sucediendo. En su significado profundo. Exacto, el símbolo, los símbolos, qué representan y por qué se está dando esos hechos y esos acontecimientos. ¿Por qué esos pasitos de baile? ¿Por qué las vaquitas y los toritos en la mano de los rucos? ¿Por qué las mallas? Es decir, ¿por qué los toritos y las vaquitas? ¿Agradecimiento? Sí, es el símbolo de que yo también cuido la tierra y algunos tienen un maicito, ¿has visto? Tienen una guayunga ahí, un maicito, y otros tienen un torito, porque también el campo tiene el torito, la vaquita, el chivito, en quichua sería los guagras, ¿no es cierto? Guagra traducido es toro o vaca, no tiene sexo, digamos, en este caso. Bueno, vamos a irnos con más música, a ver, Dieguito nos tiene preparado algún sonido de... Creo que de los pingulleros de Alangasi. Antes de que empiece, solo hay que decirles que el pingullo viene de la palabra quichua, ¿no es cierto? Pingullo, que significaba canilla. Y que los instrumentos musicales, la flautita trifónica que interpretan las mamitas o pingulleros, se hacía de los huesitos de canilla de algún animal o finalmente de algún ser humano también en tiempos muy remotos. Ya de regreso nosotros para seguir compartiendo y bueno, creo que nos va a tocar concluir con un recorrido de lo que es el sur del país. Sí, no, nos hemos referido ya hasta la provincia de Cotopaxi, pero hay que recordar que la celebración del Corpus Christi, que vendría a ser la denominación católica de esta festividad del Inti Raymi, también se la conmemora en las bases del pueblo Purúa, que serían, por ejemplo, la provincia de Tungurahua, la provincia de Chimborazo, más abajo la provincia de Bolívar, con un poco menos de incidencia en la provincia de Bolívar, y más fuerte la representatividad en la provincia del Cañar. Las variantes únicamente son simbólicas locales, ¿no? O sea, hay variantes de colores de los vestuarios, variantes de la música, y en este caso queríamos traerte, Laurita, este trabajo de la nacionalidad quichua cañari del Ecuador. A ver si podemos, no sé si funcionó bien el distrito. Hay tantos temas, a ver, ¿podemos más o menos dar el título, por favor? ¿Cuál sí, era? Podríamos empezar o escuchar el tema número 3, Arininki Mamaninki. Arininki Mamaninki, ahí está. El tema número 3, para que también escuchemos de todo el país. Tamash Makan, Tamash Kuchkan, Nipsh Asim, Chiluan Shanyush, Kuyash Pachakuri, Nimanish Patanyuka Pachas Pacharin. Iske Pachakin, the Pachachutku Pachatu Tamanta, Iske Pachakin, the Pachachutku Pachatu Tamanta, Ari Ningi Mana Ningi, Wamra China Enganyangi, Ari Ningi Mana Ningi, Wamra China Enganyangi. Nosotros vamos a ir finalizando este gran encuentro con las fiestas de las comunidades indígenas, Patricio. Sí, sí, para mí siempre será un gusto, Laurita, y agradecer profundamente tu espacio aquí en Floridegia Musical Ecuatoriano, a todos los compas de la radio que dan este chance para conversar y estar compartiendo todas estas experiencias bonitas de la maravilla de la cultura, de las culturas populares de nuestro país. Y bueno, nosotros vamos a finalizar comentándoles, tú tienes un proyecto que estás emprendiendo en las comunidades también de Tumbaco. Sí, estamos en el sector indígena de Tola Chica 3, un poquito más arriba de Tumbaco. Estamos ya haciendo un trabajo con el grupo de payasitos y capariches Los Conquistadores. Este trabajo de investigación lo estamos haciendo con Margarita Pinto, María Pinto Cruz y quienes habla. Y queremos ya en los siguientes días de esta misma semana invitar a estos señores de este grupo de danza tradicional indígena para que vengan a ser entrevistados aquí en la radio. Para nosotros también será un gusto traerlos acá, Laurita, a tu programa para que conversen en voz directa mismo, ellos mismos, sus propias experiencias. Bueno, así será. Nosotros les estaremos esperando y, como siempre, nuestro agradecimiento a ti, Patricio, por habernos acompañado. Muchas gracias. Y vamos a seguir, de hecho, conversando sobre esto todos los lunes con Patricio Robalino, quien ya se reintegra a ese espacio desde el Yupachisca hasta el Pasacalle Camac. Y bueno, vamos a dejarles con un tema de un fragmento de Ñanda Mañachi. Sí. El tema del corazón, para despedirnos con fuerza. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias, Diego, y será hasta una próxima oportunidad.